la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, estamos en A la Vuelta por Radionauta 106.3. Hoy vamos a tener de invitadas a Griselda Miriam Rubio y a María Eugenia Arrupe y algunas otras cuentos y narraciones. Vamos a escuchar música brasileña, bossa nova. Me encanta y les va a encantar seguro. Seguimos con efemérides. Hasta luego. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Un 25 de julio de 2010, 90.000 documentos confidenciales del Pentágono sobre la guerra en Afganistán son filtrados por la organización mediática WikiLeaks. El 7 de diciembre, el promotor del sitio, Julian Assange, fue detenido por la policía británica. Al entregarse en una comisaría bajo una orden de búsqueda y captura emitida por Interpol. Muere en 1825 el sacerdote y abogado Antonio Sáenz en la ciudad de Buenos Aires, que fue diputado y conformó el Congreso de Tucumán y asentó su firma en el Acta de Independencia de las Provincias Unidas. 1923 muere el exdirector del diario La Prensa, y también ministro de Economía en la presidencia de José Figueroa Alcorta, Eleodoro Lobos. También había cumplido funciones en la cartera de Agricultura. En 1945 nace el ex delantero y entrenador Juan Carlos Cárdenas, el Chango, en Santiago del Estero. La carrera del futbolista estuvo marcada por su fuerte vínculo con Racing. En 1946, el gobierno de Estados Unidos acuerda la evacuación de los 167 habitantes del atolón Bikini, ubicada en las cercanías de las Islas Marshall, para llevar a cabo 67 pruebas nucleares. Se trata de un sistema de 23 pequeñas islas que han tenido un papel fundamental en la historia reciente de la humanidad. En la actualidad, las Islas Marshall es uno de los países más jóvenes de Oceanía tras su independencia al poder norteamericano en 1990. En 1952, una comisión de la Academia Nacional de la Historia determinó que Santiago del Estero había sido fundada por Francisco Aguirre el 25 de julio de 1553. Se basaban especialmente en dos actas del Cabildo santiagueño del 14 de abril de 1774 y del 21 de julio de 1779, es decir, más de 200 años después de la instauración. En 1978, el 25 de julio, nació Luis Brown, el primer bebé de Probeta, en la localidad de Manchester, a la que nombraron Luis Brown, por tratarse del primer bebé de Probeta del mundo. En 1980, la banda de hard rock australiana AC/DC lanza el séptimo álbum de su historia, al que titularon Back in Black. Con la voz del cantante Brian Johnson y con el que obtuvieron un éxito rotundo marcado por la venta de 50 millones de copias. En 1984 se recuerda a la primera mujer que caminó por el espacio en torno a la estación Salyut 7, la astronauta Svetlana Yevgenievna Savitskaya, durante una misión lanzada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1995, Fallece el director de orquesta Osvaldo Pugliese a los 89 años en Buenos Aires. Fue un inagotable creador de piezas que han sido reconocidas como fundamentales del tango. Su historia con el género comenzó desde los 14 años cuando junto a su padre elaboró su primera canción en 1920 y posteriormente en 1924 debutó frente al público en el Café de la Chancha, que estaba situado en el barrio de Palermo. En 1999 tienen lugar las elecciones de la Asamblea General Constituyente en Venezuela, comicios en los que la fuerza política que respaldaba al ex mandatario Hugo Chávez, polo patriótico, consigue 120 de los 128 escaños. El ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en 2003 deroga el decreto que había impuesto el ex jefe del Estado, Fernando de la Rúa, que prohibía las extradiciones de acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. En 2013 muere el artista plástico argentino León Ferrari, cuya obra expresa una crítica a las guerras, a la religión y a todas las formas de intolerancia. Seguimos, terminó la efemérides, así que seguimos con la música y después con el programa, con las narradoras y todo lo que tenemos para hoy. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrepende, pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrepende, pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina segundo como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Relatos en A la Vuelta. La lluvia había dejado las ramblas casi vacías y solo quedaba gente agrupada en el café donde desde meses atrás no la dejaban entrar. La Sonia, de pie en el portal de la casa vacía, vio que la lluvia pasaba fatigada. La vio cesar mientras crecía el frío del viento y pensó que aquello podría ser un signo de buena suerte. Un poco más lejos, del otro lado del ancho paseo, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Empezaba la noche y respirando el aroma tristón de su abrigo mojado, la Sonia pensó que también empezaba la esperanza. Sonrió sin creer de verdad, como una niña. Volvió a tantear la rizada peluca rubia y con gran cuidado, porque tenía las uñas muy largas,